amanecer. Un día más que tú no estás, en un mar de silencios, me ahogo en tus recuerdos. Tú me dices, y ya no quiero escuchar cada palabra tuya, porque me hace mal. Dame una razón para no pensar en ti, si tú eres lo mejor que me pasó. Te esperaré, si tú quieres volver, no digas nada, sé que estás cansada de tanto llorar. Comprendí lo que siento por ti, dejo mi orgullo, tú me haces falta. Te extraño, mi amor, te extraño, mi amor. Y esto es la banda de Brian. Amanecer. Más que tú no estás, en un mar de silencios, me ahogo en tus recuerdos. Tú me dices, y ya no quiero escuchar cada palabra tuya, porque me hace mal. Dame una razón para no pensar en ti, si tú eres lo mejor que me pasó. Te esperaré, si tú quieres volver, no digas nada, sé que estás cansada de tanto llorar. Comprendí lo que siento por ti, dejo mi orgullo, tú me haces falta. Te extraño, mi amor, te extraño, mi amor. La cruz, te esperaré, si tú quieres volver, no digas nada, sé que estás cansada de tanto llorar. Lo que siento por ti, dejo mi orgullo, tú me haces falta. Te extraño.